Para comunicarte con el programa, tenés que llamarnos al 4856-8808 en Argentina. Y desde Uruguay, tenés que marcar al 0054-114856-8808. La Casita con Voz está en internet. Entrá a www.lacasitaconvoz.com.ar y escuchá los programas online. Seguimos en FM 93.5 Radio Mágica, la voz sudamericana para el Río de la Plata. Y tenemos con nosotros Angélica Mataza y Linda Vázquez. ¿Cómo te va, Angélica Mataza? Y decinos, ¿qué significa el 29 de diciembre del 2001? El 29 de diciembre del 2001 significa... Perdón. Soy Angélica, la mamá de Adrián, uno de los tres chicos fusilados en Floresta, el 29 de diciembre del 2001. Conocido como la masacre de Floresta. Exactamente. Bueno, el 29 de diciembre del 2001 fue el... veníamos de los cacerolazos. Sí. Entonces, mi hijo con tres amigos más se cruzó a una estación de servicio a tomar una cerveza. Cuando entraron a la estación de servicio, uno de los chicos estaba dando en crónica cómo le pegaban a un policía, y uno de los chicos dijo, está bien, una vez le toca a ellos, pero con vos no es negro, al policía que estaba ahí para cuidarlos. Se sentaron, se pidieron una cerveza, brindaban por una chica, el policía que estaba en la mesa de al lado, de enfrente, viene a decir, se levantó, dijo, basta, sacó el arma, apuntó y los mató. Esa es la cruel realidad del 29 de diciembre del 2001. ¿Ese policía estaba siempre de custodia ahí o no? Estaba siempre de custodia ahí. No era que estaba, era un convocado. O sea que lo conocían. Claro, claro. Ya conocía a los chicos. ¿Cómo siguió la causa? La causa siguió bien porque al año y a los dos meses vino el juicio. El juicio se hizo, le dieron 25 años. Esos 25 años, para mí, como todo familiar, yo digo, está haciéndolo por uno. Los otros dos están gratis, ¿no? O sea que 25 años, eso le pasó a los 60 y pico. El año que viene cumple 70 años. Ya pidió para hacer prisión domiciliaria, la cual el juez se la denegó, le dijo que no. ¿Quién es el juez que... Mira, la verdad, en este momento no me acuerdo. No me acuerdo, pero esta vez la justicia siguió siendo justicia, pero esto nos pone en alerta de que tenemos que estar cada 6 meses arriba de ese hombre para que no salga. Claro. Tenemos que estar empezando de vuelta a presentar escritos para que no salga. La ley dice que cuando cumple 70 años, el juez decide si va a prisión domiciliaria o no. No es que tiene que ir. Por ahí el juez decide que no va y se queda en la cárcel. Pero él ya la pidió. O sea, ya empieza a pedir, entonces hay que estar arriba. Y Angélica, en un día tan especial como es hoy, ¿no? El Día de la Madre, y pasado 7 años, casi 8, exacto, va a ser dentro de 2 meses. ¿Vos qué sentís? O sea, todos los días uno es mamá, ¿no? Pero en un día así tan especial... Mira, yo siempre digo que cuando uno ha dado los besos brutales, porque cuando vos despedís a un hijo, querida, los besos son besos brutales. Ya ahí perdiste, ¿cómo? Cuando perdés un hijo, siempre digo, cuando das besos brutales, ahí se te va la vida, se te va el alma, se te va todo. Pero también descubrís la belleza. Porque vamos a decir, pero ¿cómo belleza anotando un beso a un cadáver de un hijo? Sí. Descubrís la belleza más cruel, la más terrible belleza. La que nadie ve y solamente podemos verla nosotras las madres cuando damos ese beso. Y eso, a veces yo digo, bueno, yo lo he dado, lo he tenido ahí y puedo sentirme feliz. Porque yo le di todo, él me dio todo. ¿Vos te imaginás las madres de Plaza de Mayo que no tuvieron esa oportunidad que yo tuve? Qué terrible que debe ser más. Porque ellas no lo tienen. Y si lo tuvieron después de muchísimos años. Y encontraron un huesito. Linda Vázquez. ¿Qué hacemos? Mamá de Mariano. El 23 de marzo de 1995. ¿Qué pasó con Mariano? Bueno, Mariano era mi único hijo. Fue asesinado en una plaza por un chico. ¿Falleció directamente ahí o no? No, Mariano no falleció en la plaza, pero bueno, no fue un caso de gatillo fácil tampoco. Pero Mariano era heavy, tocaba metal y cuando llegó la policía, en vez de asistirlo como un chico que estaba con un balazo agonizando, lo lleva arrastrando la camilla. Donde fue Mariano es en la Constitución de General Paz, donde está la punta del parque Saavedra. Entonces, bueno, Mariano sufrió lo que es juzgarlo, la policía, porque estaba con su vestimenta heavy, arrastrarlo, la ambulancia tampoco, no asistirlo, era su obra social, yo era municipal y bueno, la ambulancia del SAME tampoco sabía que Mariano era su obra social, que lo tenía que haber atendido como corresponde. Y el famoso General Paz, porque Mariano agonizaba y hay un hospital por Constituyente, a pocas cuadras de distancia, pero no puede un hecho así cruzar una ambulancia para el lado de San Martín, claro. Que nada más que cruzar General Paz. Entonces, bueno, como yo no tuve respuesta, no tuve detenidos en la causa de Mariano, zafaron todos. Zafaron, tengo mal la parte de función de Mariano como el lugar del hecho y no fue, fue en el Pirovano. Zafó la ambulancia, zafó el médico que lo atendió, zafó todo lo que hicieron malos peritajes. Así que esto es una causa impune de las miles y miles que hay. Y bueno, yo digamos, siempre me dediqué a la lucha, ustedes ya saben cómo soy, son 13 años de lucha que tengo. Así que bueno, todo en mi vida se cifra por la impunidad. También en mi madre, que le hago un homenaje en su día, fue una dirigente peronista del año 57, mi mamá estuvo presa hasta confinada en Punta Alta, dio su vida por Perón y Evita en aquella época, y bueno, hasta ahora, el año pasado apelé, porque yo quiero que me paguen la indemnización política de mi mamá, los del Plan Conintes hasta ahora son olvidados. Entonces también pertenezco, fue toda una cadena de impunidad de mi mamá, mi militancia, lo de mi hijo. Y bueno, ustedes ya me conocen, que digamos, siempre estoy al lado de los familiares, está la impunidad y las cosas que pasan que son terroríficas. ¿Hubo algún testigo del asesinato de tu hijo? Bueno, testigos hubo chicos que estaban en la plaza, era noche y media de la noche, un 23 de marzo que es verano, sí. Y bueno, cuando llegan a tribunales, los presuntos homicidas que detuvieron lo pasan por los pasillos, ustedes lo saben, Capital Federal, sí. Pasan por los casillos. Y bueno, los otros chicos, los papás le dijeron no digan nada, porque eran tres chicos, y siempre dicen no te metas, causa de menores. ¿Pero se supo quién era realmente? No, yo sé, porque yo lo investigué, sí. Pero yo no lo puedo acusar porque no lo vi. Lo dejaron sobreseído por falta de mérito. Y bueno, es todo, ¿viste? Es una larga, son 13 años de lucha, de batalla, de cosas que, bueno, yo siempre, mañana estoy en un juicio en Loma de Zamora de un chico que fue grabado por Policías en Acción, donde ve que la policía los corre, son dos. Uno lo mata y el otro sobrevive. Así que mañana empieza el juicio, que está la prueba de Policías en Acción, cuando los persiguen a los dos chicos. Y el otro chico es un sobreviviente del penal de Magdalena, que empieza el juicio el otro día y a las 4 de la tarde está libre, después de estar 3 años y 6 meses preso, es inocente. ¿Dónde estás trabajando vos en este momento? En este momento yo estoy trabajando en el programa Antipunidad del Ministerio de Justicia, donde es innumerable la cantidad de causas que hay. Y bueno, lo único que se puede hacer es un acompañamiento, una averiguación. ¿Y hay resultados positivos? Lamentablemente no puede ser ningún resultado positivo porque está colapsado en los tribunales. Por más que mande notas que venga el juicio, no viene el juicio. Bueno, también con nosotros, hoy el estudio está lleno, ¿no? No queríamos estar solo el Día de la Madre. No es una madre, pero para nosotros es un compañerazo. Sí, es un compañerazo que desde chico marchaba con las madres. Y bueno, que es Jorgito Morresi. Bueno, buenas noches a todos. En relación al tema que está hablando Angélica y Linda, el otro día, hace dos semanas, tres semanas, sí, sí, una chiquita que un gendarme sí, mató en... De Judith. En la Villa 31. En la Villa 31, un gendarme que estaba alcoholizado, que dice que no sabía dónde estaba, que no sabía si era gendarme o si era policía. Lo que sí sabemos que es un asesino. A mí lo que... La construcción que hacen de la impunidad la hacen desde todos los lugares. Y en determinado momento el juez le pregunta cuándo fue la última vez que tiró. Y con total impunidad este asesino contó con en detalle lo de Judith. Dijo que la última vez que tiré maté una rata. Sí. Esas son las fuerzas de seguridad que tenemos nosotros. Esa es la gendarmería, la policía, el ejército y todas las fuerzas armadas. Hay que cambiar esta historia. No terminó el 24 de marzo del 76 desde muchas lógicas. Tenemos que cambiar esa lógica donde prevalece la muerte por sobre la vida. Tenemos que hacer que esta gente sepa el valor de la vida. Jorge, vos querías sacar otro temita también. Bueno, hay otro tema que hoy también es bastante problemático. Yo soy una persona que vive con el virus del SIDA y hoy en la ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Muniz y en los hospitales, se está cometiendo un nuevo genocidio por el tema de falta de insumos, por el tema de falta de antirretrovirales, por el tema de falta de tuberculostáticos. Y el gobierno no se está haciendo cargo de nada de esto. Es más, la coordinación SIDA de la ciudad de Buenos Aires en octubre del 2007, desde octubre del 2007 hizo 8 pedidos para licitación de preservativos. Nunca se compró un preservativo en la ciudad, ya que siempre desde el año 2001, en el medio de la crisis, la ciudad compraba 6 millones de preservativos para todos los jóvenes, niños, niñas y adolescentes, hombres, mujeres y adultos mayores. Y hoy no hay entrega de preservativos ni del programa SIDA ni desde la coordinación del programa de salud sexual reproductiva. ¿Puedo acotar? Voy a contar algo que se me había quedado en el tintero, ¿no? Porque suceden tantas cosas con el gobierno de la ciudad que a veces no das abasto. Nosotros desde la casita fuimos a hacer unos talleres que nos invitaron, que prepararon ellos durante este año, ¿no? De prevención. Decía de prevención, entonces nosotros creíamos que era un taller sobre prevención de VIH y demás enfermedades de transmisión sexual. Cuando llamamos, dicen, no hay ningún taller de VIH. Es el tema de adicciones. Cuando fuimos al tema de adicciones, tuvimos una discusión bastante violenta el jueves próximo pasado, porque el responsable de ese taller, lo denunciamos desde acá y lo denuncio con nombre y apellido. Soy Adriana Molinuevo y participé de ese curso y tengo el certificado de ese curso. Cuyo responsable, el funcionario, que se llama Jorge, pero no dijo el apellido, me contestó a decirle qué se hacía desde el gobierno, qué instituciones se estaban creando desde el gobierno de la ciudad para amparar a los chicos con adicciones. Entonces me dice, sí, porque está puerto, qué sé yo. Y en un momento dado me dice, si Estados Unidos no puede combatir la droga, que es el imperio, ¿cómo va a ser nosotros la Argentina? La droga vino acá para instalarse. Lo único que podemos hacer nosotros es prevención. Entonces yo le dije, ¿cómo me estás diciendo eso como funcionario de gobierno si no es que Estados Unidos combate la droga? Estados Unidos la fabrica y la distribuye para que los pueblos de América, de los pueblos africanos y los pueblos asiáticos, los pueblos del subdesarrollo, porque ellos nos llevaron al estado de pauperización que estamos, nos quieren someter más, y una manera de someternos más es con la distribución y la entrega de la droga. ¿Qué estás diciendo? Bueno, ¿qué podemos decir de Macri? Que es un gobierno, no es un gobierno de vida, es un gobierno de inanición y de muerte lo que está planteando. Más allá que estas políticas de que falten medicamentos para los enfermos, para los enfermos y enfermas de HIV y otras enfermedades. En realidad no somos enfermos, somos personas que vivimos con el virus. Es una terminología, sí, que tendríamos que empezar a cambiar. Es verdad. Porque el modelo hace que una persona que tenga el virus se transforme en un enfermo, y no es así. No, no es así, porque puede desarrollar una vida totalmente común y cotidiana. Angélica, ¿ustedes qué hacen todos los 29 de diciembre? Bueno, los 29 de diciembre los recordamos a los chicos en la esquina de Gaón y Bahía Blanca. Ponemos una placa en recuerdo de los padres. Ponemos otra placa por el Club All Boys, que el Club All Boys, el día que mataron los pibes, la Barra Brava, como le dicen, vino toda con nosotros, porque en la radio decía que habían matado a 3 cacos. Y mire, yo hubiera querido que mi hijo hubiera sido caco. Te digo sinceramente. Porque era de la única forma que yo me tengo una explicación por qué me lo mataron. Si hubiera sido caco o lo que hubiera sido. Pero no era nada de eso, ¿vio? Sí. Entonces los muchachos vinieron, que eran 3 pibes inocentes, que no andaban en nada. Y así es que vino la Barra Brava. Mire, ese día yo me acuerdo. Es un recuerdo que tengo. Los veo venir a los muchachos por la calle Chivilcoy, porque yo vivo a media cuadra de la comisaría 43. Los veo venir a los muchachos, todos venían ahí. ¿Y yo qué hago? Me pongo en la cabeza, a la cabeza de la marcha. Me pongo en la cabeza de la marcha y vamos todos a la comisaría. Esa fue a la mañana, a las 11 de la mañana. Entonces ya habían hecho como un... como una fila de, para que no pase, sí, la gente, ya, ¿no? De gendarmería, exacto, vino gendarmería. En el cual lo mandaba, lo capitaneaba Jesús Derecho. No sé si usted se recuerda, usted es viejo militante, sí, de policía, sí. ¿No? Debe acordarse, Jesús Derecho. Yo me pongo adelante de un policía, de uno de esos, y le digo, ¿por qué me lo mataron? ¿Por qué me lo mataron? ¿Usted sabe, señor, que ese hombre disparó para arriba? Ese fue el primer desbande, y después donde empezamos después a ir, y después hicimos miércoles la comisaría y todo demás. Ahora, como a los 15 días, más o menos, no 15 días, no, antes, yo me estaba bañando, y tenía marcado en la pierna un palazo, sobre todo el fémur. Ahora hay una cosa, si usted me pregunta cómo te lo dieron, no lo sé. Ni pero lo sentiste, Angélica. Pero yo sé que yo estuve a la cabeza, que entramos, que rompimos todo, hicimos nido, todo lo demás, y está bien hecho. Me pegaron y yo no sentí el golpe. Lo que es cuando uno está, ¿no?, enardecido por una injusticia tan grande, ¿no? Mire, esa es la pelea que empezó el 29 de diciembre y que seguía hasta hoy. Ahora, y voy a seguirla hasta el día que me muera, ¿no? Cuando vos le hablaste, él te contestó, pero con el arma. No, no, o sea, no. Que tiró el tiro para habla arriba. Con el arma. Tiró el tiro para arriba. Es más, señor, cuando yo voy a enterrar a mi hijo, yo vivo media cuadra de la comisaría. Mi hijo tenía que pasar por mi casa. Porque tenía que pasar. Entonces yo, unas 2 horas antes de sacar el... Más, no, antes. Fui como a las 5 de la mañana a la comisaría para decirle, yo voy a traer a mi hijo, voy a pasarlo por ahí, voy a pasar por mi casa. Usted sabe, señor, que cuando a las 10 de la mañana saco a mi hijo del velatorio, vengo por la calle Chivilcoy, paramos porque hay que hacer una parada, como claro, quien dice, me tocaron el pito para que siga. Eso no se lo perdono en mi vida. el que me hayan tocado el pito y no me hayan dejado ni siquiera que mi hijo se parara en la puerta de su casa. Les digo que, en fin, fui puteando hasta el cementerio, pero en fin, eso me acuerdo también. Pero esas son las acciones. Señor, cuando me mataron mi hijo, cuando nos mataron nuestros hijos, pues somos tres, ¿sabe que no nos mandaron un telegrama para decir lo lamento? No nos quiso atender nadie. El perro. Vio que ni que hubiera un bicho, bueno. Ni Rodríguez A, que en ese momento era el presidente, claro. Que después me entero en casa de gobierno por un viejo empleado, que cuando muere mi hijo, decide él renunciar con la muerte de mi hijo. Dualde, cuando vino después, tampoco me mandó. El único que nos recibió, que me recibió, fue Aníbal Ibarra. Sí. Fue el único que a la semana de la muerte de mi hijo nos recibió. Después, señor, nadie. Bueno. Angélica, yo les quiero hacer una pregunta a las dos, sí. Para cerrar, puede ser. Sí, ya cerramos. ¿Qué es lo siguiente? Más allá, digamos, su vida, la vida de ustedes, digamos, como mamás. Bueno, en el caso tuyo era mi único hijo. Era tu único hijo. Vos tenés más. Yo más, tengo dos hijos más. O sea, ¿cómo transcurre la vida de ustedes? Porque, digamos, para no ser personas resentidas, tienen que, me imagino, que todos los días... Yo te explico una cosa, mi amor. Este dolor es loco. La muerte de un hijo es un dolor loco. El cual te hace seguir al muerto y dejarlos vivos. Es una cosa loca, ¿no? Es una cosa loca, pero es así. Vos seguís al muerto y dejarlos vivos. Vos salís de tu casa el día que te matan a tu hijo y salís de tu casa y no volvés más. Vos te das cuenta que tenés los hijos atrás, sí, vas a tu casa, cocinala, vas, viste, mirá la televisión, viste. Pero el hijo muerto es el que te tira. El que lo seguís. Yo estoy en la calle por él. Muchas gracias, Angélica. Linda. Bueno, cuando quieran, voy a volver. Yo, bueno, ustedes saben que yo también estuve en programa de radio, sí. Ya me conocen. Así que, bueno, cuando quieran invitarme, muy bien. Le traigo la larga lista, se la dejo. Muchas gracias. La van pasando. Jorge. Bueno, tenemos que seguir peleando por la vida y contra la impunidad. Y tenemos que terminar con este modelo que nos están haciendo mierda los pibes. Yo también estoy en el programa nacional antiimpunidad, en el cual estamos en el 0800-122-5878. Bueno, muchísimas gracias. También estaba Sergio Echeveste y Gaby Barea aquí con nosotros. Esto fue La Casita con Vos. Te acompañamos Adriana Molinuevo, Julián Profeta y quien les habla Alberto Sordello. En operación técnica Leandro Sois. Queremos que la próxima semana compartas este espacio con nosotros. ¿Nos acompañás?